El niño cerró el libro y entonces sucedió. En las copas de los árboles se paró una nube de color violeta y le habló. Estaba narrándoles con lujo de detalles lo sucedido a sus amigos. Necesitaba decírselo a alguien, pero se detuvo. Sabía lo que dirían o incluso pensarían, así que suprimió la última parte de la historia. Habló de la nube y dijo que le había parecido algo extraño e intentó averiguar si alguno de ellos la habían visto. No, nadie había visto jamás una nube violeta. Y como al niño le encantaban las historias y sabía contarlas de maravilla, sus amigos no dijeron nada. Se quedaron observándolo con asombro y les pareció eso. Una bonita historia. La nube dijo que tuviera un deseo y el niño, que todavía se hallaba bañado de inocencia y credulidad, rogó por un día de vuelta a esa playa junto a sus padres, antes del derrumbe. Esa época en la que ellos lo miraban y él sabía que existía por esa ternura que se posaba sobre su cabeza y lo adormecía. La nube resultó ser un hada capaz de cumplir cualquier deseo, y el niño vio realizado sus sueños. Tuvo su día, su ciudad, su playa, y después, de nuevo la viudez. Porque, en su caso, no era orfandad. Sabía perfectamente lo que había perdido y por qué, y podía contar. Un niño sin padre solo sabe que no tiene lo que otros sí. No pudo contarles la verdad a sus amigos, porque en el fondo sabía que no lo entenderían, así que, después de pasar la tarde con ellos, regresó a su casa, observando cada rincón del cielo, con la esperanza de que otra vez la maravillosa nube le arrebatara su vida.